Imprescindible para deslizarme en tu silueta y memorizarte, para colgar de tus cabellos y mecerte suave, para jurarte amor eterno en un instante, qué arte que tienen tus besos para enloquecerme. Arte que tiene tu sexo para hacerlo como nadie. Qué arte de saber que quiero y que necesito, y para sacarme del abismo y rescatarme. Es por amor que todavía existen cosas imposibles. Es por amor que si hay miedo a perder la calle, si te rindes. Es por amor que todavía crees en las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Golpes fuertes como nadie, y siempre vienes y me salvas en las tempestades. Y cuando mi locura vuela y vuela por los aires, tú me das calma, coloreas el paisaje. Cosas imposibles. Que si hay miedo a perderla, caes si te rindes. Es por amor que todavía crees en las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Si nos convierte, cuando el amor es verdad, cuando el amor es total, cuando el amor conmigo duerme contigo, cuando el amor es compinche y amigo.